El contador y profesor Luis Freda. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Luis. Todo Acá tranquilo. queriendo hablar contigo de Acá temas está candentes, de manga corta, se vino, Sí. ¿no? En medio del Fua, temporal. sí, ¿sabes qué? Me puse a mirar, ¿eh? Pasé, me puse a mirar los precios. Y entró en Entró en calor. calor, claro. Porque el tema es ese, ¿no? El tema es hablar sobre precios, las medidas del gobierno, las respuestas de los empresarios, Hablar un poquito de todo de y todo más esto. bien conversar, ¿no? Porque Sí. no es una cosa que tenga demasiados datos más de lo que ya hemos dado y más, y creo que va más de lo que las expectativas que tenemos. Sí. Va mucho más por ahí la cosa, que por lo que haya venga el pasado. Todo el mundo tiene preocupación por lo de hoy y cómo viene. Y entonces, bueno, empezar a hablar un poquito de todo eso y ver cómo le impacta a cada uno y capaz que a alguien le conviene también. Y los oyentes que intervengan, ¿no? Ahí va, y Que que intervengan, que intervengan, opinen, que que... opinen, que hagan preguntas o que Sí. manden opiniones, Exacto. críticas, que despacito porque estamos un poco sensibles. Con cariño las críticas, Ah. pero bien de bien. Bueno, a ver cómo nos podemos organizar un poco, a ver, vamos a plantear cómo viene el escenario para entrar en Sí. tema, ¿no? Porque si no entramos como frío, yo siempre digo, a Sí. veces como todo es, hasta la parte de pensar es como la gimnasia, ¿no? Uno tiene que hacer una entrada en calor, si no, Claro, ¿eh? claro. Se puede romper. Exacto. Entonces vamos a hacer una entrada en calor. ¿Qué es lo que está, qué fenómeno estamos viviendo? Estamos viendo un fenómeno que en Uruguay estamos acostumbrados a que los precios suban, pero estábamos acostumbrados a que suban a determinado ritmo. Y obviamente ese ritmo lo ubicábamos en un porcentaje, que se elabora en base a una canasta que hace el INE. Pero es una canasta que, bueno, puede ser que nuestra canasta coincida o no con eso que el INE mide, pero estaba en un 7, un 8, un 6. Y siempre en base a eso vemos que las cosas no suben y esperamos que también nuestros ingresos suban como para correrla de atrás, ¿no? Porque Sí. siempre los precios suben y estamos esperando a ver cuándo nos suben nuestros ingresos para tratar de equiparar, es como que nos Claro. vamos estamos nadando, nos vamos un poquito para abajo la piscina y después sacamos la Sí. cabecita para tomar aire y Y volvemos. después nos volvemos a hundir un ratito. Entonces, eso nos viene pasando. ¿Qué viene aconteciendo en este año, en lo que va del 2022? Capaz que ya desde el 2021. Pero entró como el ritmo a acelerar, ¿no? De como que Sí. veníamos en una bajada y agarró la pendiente, hubo. Sí. Entonces empezaron a subir más, con mayor fuerza los precios y en mayores, los incrementos también mayores. Hemos visto incrementos de Claro. 5, 7, Sí, el 10. aceite, por ejemplo, para poner un Ahí ejemplo, va, que ¿no? habíamos hecho la cuenta, 20 y pico. Sí. Pero incluso en una misma oportunidad hemos visto aumentos más grandes y hemos visto aumentos. La carne ha aumentado varias veces Sí, la en carne un es corto periódica. tiempo, o el combustible ha aumentado varias veces en un corto tiempo. Entonces, yo lo que todo el mundo está preocupado, bueno, esto es cómo va a seguir. Porque o Exacto. volvemos a lo de antes, o seguimos así, o aumentan más las cosas, ¿no? Y es complicado porque, por ejemplo, hace unos días ANCAP salió públicamente a decir que tenía espalda para un mes más. Como diciendo, teníamos, después no sé qué iba a pasar. Ahora, esta semana, se dijo que por el cómo se está comportando el dólar acá y por la baja del precio internacional del petróleo, esta vez están considerando no subir el precio de los combustibles, que estamos en la última semana de este mes y ahora empiezan a hablar de que a ver a cuánto sube, si sube, si no sube. Entonces no sabés de qué depende, que suba o no suba Ahí y la va. Yo pendiente. creo que soy un poco contrario a lo que vos ves en los informativos o la gente más o menos opinan. Para mí no están usando bien la comunicación. Porque vos que digas, suba, no suba, o va a subir, pero capaz que sí, capaz que no. Si vos tenés conocimiento de tiempo eso, de si está sube. Y empezás a pensar que las cosas van a empezar a subir más, que eso también tiene efecto sobre los precios, ¿no? Porque si el comerciante piensa que le van a subir, cada vez que puede, le mete un pesito más, ¿no? Pero capaz puede ser una estrategia de gobierno de decir, por ejemplo, vamos a subir tal porcentaje y después la suba es menor, o Sí, no es, no se confirma la suba. pero eso creo que a veces, no sé si a veces se evalúa, para mi gusto, no Sí. sé si se evalúa bien. Ya que Claro. entramos ahí. Yo venía pensando, digo, bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Hoy qué fecha es? Hoy estamos 20, 27. 27. 27. Si sos una persona que vive de tu salario, si sos un trabajador, laburante, como le quieras llamar, vos sabés que acá, esta semana, y hasta que llegue el fin de mes, y un poquito más. Claro. Es como tenés que bancarte, es como que estás en el boxeo, te están llenando, sí, sí. Te están golpeando, tenés esperando que venga, está diciendo ojalá que llegue la campana. Porque, sí. Entonces, domingo la feria estaba así. Ahí va. Y vos vas a los lugares, hay menos compra, menos hasta baja. Uh-huh. Si le hablas con un taxista, te va a decir, está el fin de mes, están todos pelados. Si estás así, ¿no? Si vos te estás en un escenario donde te cuentan la noticia de cómo va la calle, es distinto. La calle de, por donde caminás. Por donde caminás, ¿no? Entonces, si en ese momento, vos, frente a eso, vos salís, primero, ministro de Economía en Nueva York, ¿no? O en Estados Unidos. Sí. Presidente en otras actividades y en actividades, en sus declaraciones, actividades muy distendidas, etcétera. Eso también transmite una imagen, ¿entendés? Porque a vos te da una imagen, porque la política no es solo medidas, es también lo que vos transmitís con señales. Entonces creo que, y también las medidas, entregaron una carta, yo escuchaba, entregaron una carta, yo todavía no sé, porque capaz que tengo una reunión el 3, capaz que es una excelente forma de comunicación, para un punto. Yo no veo otro tipo de ministro de Economía que haga ese tipo de cosas. Sí. ¿Te gustará o no? Pero hubo otro tipo de ministro de Economía, llamale X, uh-huh. Que en este momento vos te quedaría con la yubra acá, pero te decías, bueno, estaremos evaluando, nos juntaremos, papá. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, y vos sí, igual sí. te quedás la yubra. Sí. Inflada, pero te transmitía o daba otra línea, ¿no? Sí. Entonces... eso creo que también a veces, no sé si la comunicación es muy buena, pero no sé si es más para los que están en los medios de comunicación y para los analistas. Pero los analistas políticos, etcétera, hacen sus análisis políticos y la gente hace otro análisis. A veces, en momentos están muy lejos de ello. Pero claro. Entonces también pasa eso. Yo creo que esa situación es bien importante también. Entonces, la comunicación de sube, no sube, baja, no baja, eso también genera expectativas. Y la inflación, las expectativas sobre la inflación trabajan mucho. Porque si vos pensás que los precios van a seguir creciendo, vas a tener determinado tipo de conductas, ya seas vos, el productor, o quien vende. Yo qué sé, también, si vos sos, por ejemplo, sos una persona que producís cosas y la vendés. Con esto que van subiendo los precios, cada vez vas a tratar de dar menos crédito, menos chance. ¿Por qué? Porque si lo tirás muy largo, cuando te paguen, vos con eso vas a comprar menos producto. Entonces vas cambiando tus decisiones de acuerdo a tus expectativas. Y la inflación también es un proceso que es generalizado y tiene rasgos de psicológico, por decirlo de alguna manera. Si todos pensamos que las cosas van a subir, todos vamos a tomar conductas que hagan que los precios suban. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay una fuerte tendencia a hacernos creer que todo es importado. La culpa es de otro. Claro. ¿Eh? Ahora la guerra. Es la guerra. Uh-huh. Y no es tan así, porque los precios arrancaron a subir antes que tuviera la guerra, ¿sí? Y los precios de la carne subieron antes de la guerra, y la guerra sobre la carne no ha tenido demasiado, ni sobre la soja. La soja viene alta desde antes de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? No hay mecanismo cuando suben los commodities afuera. Acá exportamos todo y nos suben las cosas a nosotros. De todas maneras, si fuera, ponele que fuera, sí. No es un designio de algún gobernante internacional. Es la política que vos elegiste. Obvio, vos podés... Si vos elegís exportar toda la carne, sí, y dejar que se exporte toda la carne, porque, ahora agarrate. Porque ya que vimos la parte histórica, guerras hubieron durante... mucho. La Segunda Guerra Mundial, pero Uruguay no tuvo un proceso inflacionario galopante. No, al revés. O sea, tuvo un nivel de precios estable, un crecimiento del salario real, un crecimiento del empleo. O sea que no podemos creernos que siempre las cosas son... es por la guerra. Es como en un momento la herencia maldita, toda la crisis, la crisis del 2002 siempre fue la culpa de Argentina, ¿no? Fue culpa de nosotros. Si los tipos pasaban la plata, pasaba. El efecto tequila, el año 98, ¿te acordás? La devaluación de Brasil. Exacto. Y podemos seguir y seguir. Entonces, creemos primero que nada que debe haber un impacto de la guerra, ¿no? Pero el petróleo también. Si vos sos un país que no sos productor de petróleo, vos sabés que el petróleo oscila. y eso ha pasado durante décadas, ¿sí? En la década del 70 las primeras crisis del petróleo. Entonces, obviamente, va a valer lo que tenga que valer, pero en el mercado financiero internacional hay forma de asegurarte los precios. Vos tenés forma, hay contratos de futuro, vos podés comprar lo que dicen el famoso seguro. Esos seguros no existen. Sí. Lo que existen es que vos haces compra hoy y garantizás una cantidad compra a futuro. O sea que tampoco es que sube hoy el precio y tiene que subir mañana la nafta. Uh-huh. Hay formas financieras como para que vos puedas equilibrar. Muchas veces comprás, mantendrás tu precio y el precio sube y lo mantuviste y otra vez mantenés el precio. Claro. Y el precio bajó. Pero a vos lo que te interesa, que es como ente monopolio del Estado, tratar de dar una estabilidad en el precio. Entonces, yo creo que eso tampoco está bien visto. Segundo, un mecanismo nuevo, cambiaste de fijación para la transparencia de los combustibles. ¿Alguien sabe bien cómo se fija el precio? Si termina, parece una discusión che, lo subimos, lo bajamos, ¿no? Que fijaste que la espalda, que no sé qué. Sí. Eso no lo veo nada muy técnico, ¿no? Que era lo que y se la prometió. Te la debo también. Se prometió una campaña electoral que iba a ser todo técnico, vas a saber, y si subía 2 pesos, te iba a subir 2 pesos, si bajaba 2 pesos, bajaba 2 pesos. Como siempre, la bajada nunca la vemos, ¿no? Sí. La reforma tributaria y bajar 2 puntos del IVA, nunca la vimos. Esto iba a bajar algún momento. Entonces siempre es como, pero arrancamos por la difícil. Vamos a hacer una pausa. Bueno. De todas maneras, vos no estás diciendo que el gobierno ha hecho sus esfuerzos y ha puesto un 2% de aumento a los públicos y 3% a los jubilados. No has dicho nada de eso. No, vamos. Espérate que... Tranqui, dale. Sí. Vamos a hacer la... Desde que ella era un mozo no tengo perro. Desde que ella era un mozo no tengo perro. Y ahora que soy grande tampoco tengo. Y ahora que soy grande tampoco tengo. Bueno, la música acompañando como debe ser. Está saludando Richard desde Tacuarembó. Manda un saludo al profesor Freda desde Tacuarembó. Cecilia dice: buen día, abrazo a Freda, placer escucharlo. Si mal no recuerdo, siempre que bajó el petróleo o el dólar, en nuestro país nunca bajaron los precios, pero apenas surge el conflicto entre Rusia y Ucrania, enseguida se refleja. Según decía el presidente, que son justos con los recursos que tienen, la realidad muestra lo contrario, las exoneraciones y premios van para las grandes empresas y las multinacionales, agronegocio para asalariados y jubilados jamás, dice y manda saludos. Edgardo nos manda un video, tenemos que verlo, un video de YouTube, lo veremos después. Pero bueno, habíamos quedado en esto, decíamos que Freda no está teniendo en cuenta los aumentos que ha otorgado para julio el presidente y el gobierno, ¿no? En general. ¿No has tenido en cuenta tampoco que la ministra de Economía y Finanzas, no sé si ya llegó hoy o está llegando, de la reunión de primavera del Banco Mundial y el FMI? Ella es presidenta del Comité de Desarrollo, creo que se llama, una cosa así. Y bueno, ellos están diciendo que el tema es la guerra, es la pandemia, es el cambio climático. Todo eso tiene que ver con el aumento de los precios. Está. Entonces, vamos despacito, ¿no? Hoy estamos, dijimos 27 de abril, ¿no? 27. ¿Está? Entonces, la gente va a cobrar el sueldo de abril en mayo, ¿sí? Uh-huh. Después, sí. El de junio... En julio. En julio. Sí. No, pará, el de mayo en junio. El de mayo sí. En junio. Y el de junio en julio. Exacto. Y el de julio en agosto. O sea que van a pasar tres sueldos para que venga ese aumento, ¿no? Con todo lo que puede ir subiendo. Ahí va. Con todo lo que ya subió, de vuelta... Los costos suben todos los días. El beneficio, o sea, la zanahoria allá adelante. Sí. Y cuando va a llegar la zanahoria, te la van a correr 2 minutos para adelante de alguna manera. Sí. No es que te la corran, te lo van a dar, pero vas a estar en un escenario. Sí. Entonces yo te digo, te voy a dar tal cosa. Que puede ser muy distinto al que estamos viviendo ahora. Puede ser muy distinto al que estamos ahora. Y eso lo que hizo es, primero que nada, eso es algún economista que lo asesoró al presidente de la calle, le dijo, no, vos tenés que dar señales y tenés que mostrar... señalizar que para que te crean. Eso, entonces, para frenar las expectativas, que te crean, que los precios, vos tomás medidas para mantener el poder. Más señales políticas que efectivas. Ahí va. Entonces, y lo que haces es trancar, uh-huh. porque donde esas cosas sigan subiendo, es decir, hay un aumento ya. Sí, pero este aumento me tendrías que haber dado si es para hoy o retroactivo. Uh-huh. Perfectamente. Existen aumentos retroactivos, ¿eh? Se han hecho, ¿sí? Y muchas veces, a veces por la negociación de consejos salarios se demoran y cuando sale el aumento se aplica para sueldos ya cobrados, ¿no? Entonces, es obvio que es una señal y es para frenar. Y es la única señal que va a haber sobre la economía real. ¿Tá? Porque todas las demás son todas como son transferencias, sí. son usando el dinero electrónico, medios de pago electrónico, etcétera. Son todas medidas de corte financiero. Y esta, en definitiva, también va a terminar siendo una medida de corte financiero. Porque después que te lo den, capaz que te dicen, bueno, ¿viste el aumento que te íbamos a enero? Y va a ser del 4, bueno, va a ser del 1, porque ya tenemos 3. Aparte estamos hablando del aumento de 2% y 3%, ¿no? Sí, ahí va. No hay que perder esa perspectiva, esa realidad. Sí, 2 o 3%, que no es lo que te va a llegar al bolsillo. Porque uh-huh. vos ganás, sí. vos andás muy bien, ganás, tenés un sueldo de 100 mil pesos. Te aumentan 2%, 2 mil pesos, pero es 2 mil sobre el nominal. De esos 2.000 hay una partecita que te lo va a comer el Montepío, sí. va a haber otra partecita que te lo va a comer el porcentaje de Fonasa y va a haber otra partecita que te lo va a morfar el IRPF. ¿Estamos de acuerdo, no? Uh-huh. Entonces, no es tampoco tan así. ¿Tá? Le tienen que hacer los 100.000, le tienen que sacar el 15%. los 2.000 pesos tienen que sacar el 15% del Montepío, le tienen que sacar el 3, el 4,5 o el 6 que te agarre el Fonasa y ahí te va a quedar. ¿Tá? Y cuando en vaya, 100.000, por entonces ahora decís, el ejemplo de 100.000, imagínate. Ahí, te ponemos claro, 50. Claro. 50. no, pero quiero decir. Igual en 50 te agarra el RPF. Sí, ¿no? sí, sí. Cuando vas a decir, bueno, ahora que tengo el aumento, estás en agosto, vamos a tomarle, estás en agosto, cobraste, ahora me voy a tomar una cerveza. Y te vas a comprar la cerveza y cuánto vale más de lo que. entonces te van a decir, no, te estamos vendiendo en vaso la cerveza, o sea, te van a vender. Es poniendo un poco en broma, pero es un tema que también uh-huh. eso hay que tenerlo, ¿no? Sí. No son 2%, pero a eso hay que sacarle todo lo que se te. Bárbaro. Eso para la gente que tiene empleo público y es jubilado, que no es todo el país, ¿no? No, y además el presidente dijo, los privados tendrán que ver que arreglan con sus patronales, ¿no? En los consejos uh-huh. de salarios y todo eso. Sí, sí. Que es como tirarte a los leones. Ahí va, sí, sí. Ya los empresarios dijeron que eso era un problema. Hablar de aumento de salario los complicaba. Sí. Lo dijeron enseguida. Y si le hablas de aumento de salario, no sé qué, yo te van. ¿Le vas? ¿Le seguís metiendo el tema, seguís poniendo el trabajador al que pelee su aumento sí. ahora en un momento donde es débil para pelearlo? Sí. Es débil. Entonces el gobierno también puede decir, muchachos, en tales y tales lugares, le está yendo muy bien. Tienen que bancar un poco la olla. Dijeron eso. ¿Sí? Dijo el gobierno. ¿Qué? ¿Pero? No, pero es fácil. Vos tenés la potestad de agarrar una cosa que se llama ley. Sí. Y si agarrás un poder que tiene el único que puede hacerlo se llama Estado y ponés una cosa que se llama impuesto. Y es fácil. Y ahí le pones un impuesto y le pones un impuesto directo a algo que no puedan trasladar o a la riqueza o a claro perfectamente o le pones un tope a la cantidad de carne, por ejemplo, a la cantidad de carne que exportan. Sí, o ahí va, sí, o haces un fondo. Exacto. Sí, porque no todos nosotros no pagamos la luz y hace un fondo energético, no sé qué, papá, y después una de esas veces usó eso para dárselo a UPM. Sí, sí, es verdad. ¿No se usó? Bueno, lo mismo se podría hacer. Un fondo, digo, porque puede haber gente que no sí. sepa eso. En la luz hay un porcentaje que se paga, que va a un fondo de estabilidad energética, que era para prever uh-huh. cuando subidas y bajadas en el costo energético, etcétera. Para cubrirse. Para cuando había sequía, ¿se acuerdan? Claro. Sí. En un momento ese fondo fue creciendo, llegó a varios miles de millones de dólares. Y se votó eso, utilizarlo para la construcción del tren de UPM. ¿Eso? ¿Sí? Yo creo que mucha gente no lo sabe. Entonces, eso se votó perfectamente. Si se toman esas medidas para construir un tren para UPM, se podrían tomar medidas del mismo corte. Se hace un fondo. Sí. Si vos haces un fondo, van a exportar igual, ¿no? Ah, no te van a decir, no exporto, es sí. inviable, el negocio sí. ganadero. Gente hace pero haces un 100 fondo. Años que está haciendo lo mismo. Abuelo, tío. ¿Y cómo le aplicás el fondo al precio de la carne? Y si la carne tiene que, para salir la carne tiene que estar, tiene que pasar por una aduana, ¿no? La carne, eso sí, no, no. Sí, la sí. carta. Entonces, porque está muy controlado eso, porque de afuera te dicen, vos, esto, sí, acá no puede haber contrabando ganado, todo tiene que estar trazado, etcétera, etcétera. Bueno, sí, hay pila de ideas que se pueden hacer. El tema es voluntad. Es voluntad que no la hay. Y los aumentos se tienen que dar inmediatamente, porque si no, yo te doy un aumento. Y cuando llegue el momento del aumento, capaz que, como decía Marcelo, el partido cambió. Uh-huh. Es que seguro. ¿Eh? ¿Ya cambió sí. ahora? Entonces, dentro de 2 meses puede pasar cualquier cosa. Capaz que si la guerra se profundiza, y si son así los argumentos que manejan, ¿no? Si fueran verdad, la guerra se profundiza, se tiene que profundizar la suba de precio. Si se profundiza, que cuando lleguemos a voto van a decir, no, el próximo te lo doy a cuenta del aumento del 2024. Es un poco que me parece que no es un tema para frenar. Ahí ya no es problema de comunicación, ahí ya es problema de políticas que se lleva adelante. Sí, y después pasa la discusión también a poner cómodo a un montón de actores. Bueno, algo conseguimos. Algo conseguimos, vamos por más. Algo dimos. Tenemos que conciliar a todo. Y en realidad, si vos lo pasás por un cernidor, no hay nada. Está claro. En serio, no hay nada. Uh-huh. Pero no es ser crítico. No hay nada. Me diste un aumento cuando en un montón de tiempo sufrí un incremento desmedido de los precios. Esto daba para que hubiera una cláusula gatillo. Lo que pasa es que la están como... Sí, la están jugando con las barajas marcadas. Uh-huh. ¿Sí? Eso tendría que haber una cláusula gatillo. Pero bueno... Ahora, si quieren, vamos a ver por qué le puede servir al gobierno esto. Dale. Vamos a la pausa. Buen perro chiquito, pelo de alambre. Con lo que yo ganaba, se murió de hambre. Está en la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura, está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Bueno, seguimos conversando con el contador Luis Freda de esta realidad económica que viven las familias. Habíamos quedado en algo, querías sí. ¿Qué pasa? La inflación, vamos a tratar de hacer un poco de economía. La inflación es como un impuesto, ¿está? Porque vos, cuando, por ejemplo, vos tenés, suponete, vos comprás, vos tenés una canasta, suponete que te suban el IVA. Si te suben el IVA, vas a poder comprar menos productos porque estás pagando un impuesto, ¿está? Pero acá lo que no es lo que sube es el IVA, lo que sube es el precio. Entonces, como sube el precio, vos vas cada vez comprando menos. Es un impuesto. Entonces, en definitiva, vos vas comprando menos producto, pero también vas pagando más IVA, por ejemplo. Uh-huh. Más IVA en plata. Por tanto, ese aumento de los precios hace crecer la recaudación del IVA. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si hace crecer la recaudación del IVA, yo me pongo en gobernante, que es preocupado por mi caja, y digo, esto no me está viniendo mal. Porque yo estoy ante un déficit. Ante un déficit me está subiendo mi recaudación de IVA, voy a tener más pesos mi principal o una de mis principales cuentas son los salarios, y los salarios no están subiendo. Entonces yo tengo más plata por mis ingresos y mis costos están congelados. Uh-huh. Entonces me sirve para corregir mis números. Yo digo, bueno, suben mis ingresos, mis costos congelados, me equilibro mis cuentas. Entonces, esto al gobierno en parte le sirve. ¿Y qué es la posibilidad que tiene el gobierno si hablamos mal? Y el gobierno tiene la posibilidad de no controlar esa suba de precio porque puede estar incentivado a corregir su caja. Claro. Y esto no es la primera vez que se hace esto. De hecho, Alfi, sin ningún tema personal hacia ninguna persona, pero Alfi, durante el 2003-2004, cuando le tocó integrar el equipo económico y terminó siendo ministro de Economía, usó esa forma para corregir las cuentas del Estado luego de la crisis del 2002. ¿Eh? Sorprenderte con un poco más de inflación de lo que vos esperás, porque si vos esperás una inflación del 5%, haces todo el esfuerzo para que tu sueldo siga, suba un 5%. Subió 5%, después la inflación es un 15%. ¿Qué pasó? Pasa eso. Pasa que se va a tributar masiva, el gobierno va a recaudar más, entonces el gobierno corrige. Y vos tenés que esperar a la próxima vuelta para corregir. Entonces la corre atrás. Entonces esto a alguien un poco le sirve. Entonces por eso tampoco los aumentos son hoy. Porque estos 3 o 4 meses me van a servir para corregir mi caja de alguna manera. Y son mucho más, es mucho más que los 135 millones que se rasgó la vestidura, que parece el presidente parece que le pusiera a ver los 130. No, siempre hay que acordarnos que se administran. Acá dimos, no. Se tomó la decisión de... La plata viene del mismo bolsillo siempre. Siempre. Entonces, eso por un lado, ¿está? Después, por otro lado, hay un tema que yo lo vengo diciendo hace 3 o 4 años. La deuda en Uruguay viene creciendo y fuerte. La deuda pública, que la gran mayoría es externa, pero la deuda pública viene creciendo fuerte. Y cuando la deuda viene creciendo fuerte, en un momento uno se endeuda hasta un punto. Claro. Después que pasa a cierto límite, entraste en lío. Entonces, no nos olvidemos que las tasas de interés están de a poquito subiendo. Y en algún momento puede pasar como el petróleo, ¿no? Uh-huh. Pues las cosas, como el petróleo subió, la tasa de interés puede subir también. Y no es nada, ha pasado. Cuando te pase eso, si te agarra con una deuda grande, nadie me venga a decir que esto no me lo esperé. Claro. ¿Eh? Que fíjate que es culpa de Piringundín, que sea sí. O Peteco. ¿Eh? Entonces, porque estás corriendo un riesgo. Y cuando corres un riesgo y lo haces de forma sin poner en conocimiento a todo el mundo, el día que pase te tenés que hacer responsable económicamente. Entonces la deuda viene creciendo y fuerte. Entonces puede pasar que suba la tasa de interés, o sea, es como que vos tengas un tema de presión. Puede pasar que vos no tomes la pastilla y a su vez coma con sal, ¿entendés? Claro. Y ahí está. Y ahí, pum, reventa. Entonces, te puede pasar que suba la tasa de interés y te puede pasar también que tu economía se pinche. Entonces, si vos subes la tasa de interés y tu economía se pinche, que las dos cosas son posibles, el problema ya no es para cuidado intermedio, el problema ya es para la sala de al lado del cuidado intermedio de la economía. Entonces, es muy fácil la comunicación como se está teniendo. Yo, desde un punto de vista económico, estoy viendo hasta a veces un poquito de riesgo fuera de la cuenta, ¿no? Sí. En este momento yo la ministra de Economía la veo muy escondida, no, muy apostada hacia afuera, sí, muy pocas declaraciones, y también por ahora está teniendo la suerte que la gente, no sé, está dormida la gente, ¿no? Pero vos no crees que esto, que el gobierno se deba enfrentar a una realidad de que va a tomar alguna medida en el último año de gobierno para aflojar, como se dice, el cinto, para que la gente o va a mantener esto, porque también le puede jugar en contra esta realidad. Lo que pasa es que vos, para mí ellos, el gobierno tiene una proyección que ya le viene errando como la espera. Uh-huh. Y no sé si no le viene errando peor que a Astori, porque a Astori le erraba, pero para mí porque... Pero te lo decía con... Pero te lo erraba, ¿cómo lo podemos decir en una palabra más técnica? Más de... astuto. Clarísimo. ¿Está? Erraba de astuto. Me parece como ahora están errando como... Porque el dólar, dijeron que iba a estar 46, 47 cuando hicieron el presupuesto. Y el dólar viene para abajo y para mí va a estar... Yo dije hace 2 meses... Vos ya lo habías dicho. Abajo 40. Que venía para abajo. Y 39. Sí. O sea, ¿qué le estás errando? A Astori como que vos te querías jugar arrimadita, la dejaba siempre muy lejos. Sí. Siempre la dejaba lejos el bochín. Le decís, dale con más fuerza. Y él la dejaba... Parece que quería dejarla lejos el bochín, ¿no? Uh-huh. Pero la dejaba... Pero él iba hacia el bochín. Claro. Esto están tirando para el otro lado, el bochín. Sí, claro. No sé si entienden de bochas o no. Sí, ¿está? Perfecto. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, porque el dólar y la inflación le están errando el rango meta. Astori también te lo abría, te lo cerraba. Entonces decía, pa, eso es lo que yo te decía. Sí. Te cae la yugula, sí. Pero acá el rango meta, esto lo ajustaron y lo bajaron. Lo pusieron más corto y más bajo. Está claro. Y tienen más inflación que antes. Bueno, acá llamó Mirta de Carrasco Norte, esta parte del tema también es muy importante. Dice, los jabones en barra tienen el mismo precio, pero son tamaño tocador ahora. Las galletitas paquetes tienen menos gramos. los calditos de gallina son más chicos. Son de pollo. Son formas de cobrar más. Obvio. De cobrarte más, porque te dan menos cantidad, ¿no? Sí, obvio. Por un precio, el mismo precio, no lo suben, pero tenés menos mercadería. Desde Paysandú se comunica Martín Andrada, dice, saludos a Luis, y manda la nueva declaración electrónica para pasar la frontera, que aplica a partir de ayer. Y en la declaración dice que es para mayores de 18 años, que lleven hasta 5 kilos de mercadería cada 15 días. Y te da qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo entrar en la declaración, no sé qué. Y qué es lo que se puede entrar, que son artículos que sean para una casa, que no se puedan vender. Se comunica a la población residente en las zonas fronterizas que respecto del régimen de tráfico fronterizo, la Dirección Nacional de Aduanas no procederá a la incautación cuando la mercadería no supere los 5 kilos por persona mayor de edad y una vez cada 15 días, que se trate de un surtido variado destinado a la subsistencia de la unidad familiar, que no se incluyan mercaderías sujetas a restricciones o prohibiciones según la norma vigente, que la persona resida en la misma zona fronteriza, situación que acreditará con recibo de pago de servicios a su nombre en dicha zona. Esto es la declaración jurada franquicia turista. Bien, yo lo que invito a la gente es a cuando dan una declaración, compararla con lo que se hace. Durante la pandemia dijimos que, escuchamos, yo no voy a limitar, yo no voy a restringir, yo no, ¿eh? Uh-huh. La libertad. Sí. Si pasa con 6 kilos, ¿eh? O pasa con claro. ¿Eh? Vos tenés derecho a, capaz que en la semana comés más de 5 o 6 kilos de cosas, ¿o no? Claro, ¿eh? Claro. Sí. Sí, usás más de 5 o 6 kilos de producto. Entonces, cada 15 días, ¿o no? Pone arroz. Entonces, me parece como que para algunas cosas no se limita y para otras sí. Para algunas cosas, las medidas son para ayer, dice, para la vigencia de ayer. Para otras, dentro de 3 meses. Eso es la señal de dónde están las prioridades. Exacto. La prioridad ahí no es que la gente... Porque si vos, hoy por hoy, en determinadas partes del país donde hay un alto desempleo, malo sueldo, etcétera, etcétera, y pueden ir para el costado, no te digo que los aplaudo, pero otro tampoco los salí a correr. Centro comercial de Paysandú. Sí. Exacto, sí, sí. Bueno, hay una noticia que dábamos hoy temprano nosotros sobre que el tope salarial está generando dolores de cabeza a organismos del Estado y ha provocado renuncias porque le pusieron en el Estado un máximo de 263 mil pesos de salario. Entonces algunos se están yendo del Estado, se van a trabajar al privado y eso le causa un problema a los organismos públicos. Hay algunos salarios que vimos que son increíbles, sí, ¿no? Sí, de más de 600 mil pesos. Sí. En la FAP República, uh-huh, creo que era, uh-huh, que lo veíamos. Y como esa noticia la dimos temprano, un oyente, Gerardo, nos mandó este audio. Buen día, compañero. ¿Usted sabe que me salió la jubilación ayer? 34.200 pesos. ¿Dónde hay que anotarse para los cargos? Yo me sacrifico por el gobierno, por los 236 mil pesos. Yo me sacrifico. Yo te juro que me sacrifico. Anóteme ahí al cargo, el primero que... No importa que sea igual en la parte de la limpieza de los ductos. No hay problema. Si hay que limpiar toda la cañería séptica de todo, yo lo hago. 236 mil pesos, mirá. Y bueno, a ellos les parece poco. Por la mitad igual, dice. Les parece poco. Pasa que todos van para atrás también. Nadie apoya estos esfuerzos. Hasta le cantan. No puede ser. Bueno, dice acá Edgardo, ¿recuerdan las tarifas térmicas de UTE? Después de 6 meses salía el aviso dentro de las tarifas, pero quedaba el incremento. Pregunta de un kilo de asado premium. ¿Dónde compra el petróleo Uruguay? Dice Edgardo de Brazo Oriental. No entendí bien esa parte. Pero bueno. Después Diego de Aires Puros. En mi persona agradezco al sindicato de Conaprole que cada vez que hacen paro mandan a mi barrio y a los comercios minoristas donde la mayoría todavía podemos comprar algo, leche en caja que sale 80 mangos y no la común que sale 37. ¿Querías perillas? Tomá. Saludo, Diego de Aires Puros, y siempre se jode Juan Pueblo, dijo. Y Roberto Máscaro dice, respecto a los salarios en la caja profesional, nos quieren bajar la jubilación en un 30%, mientras los salarios del directorio son astronómicos y los de los funcionarios muy altos también, dice Roberto. Muy bien, vamos arriba. Vamos a ver si hace la gente reacciona. Sí. Bueno, entonces... también otro tema que vamos a ver un poco las propuestas, ¿no? Sí. Todas las propuestas que estamos viendo son todas más o menos el mismo corte, ¿no? Es dar una transferencia a tal lugar, a tal sector, a través de tal instrumento. Entonces te dicen, démosle una mayor subsidio a los beneficiarios del plan, que vos no sabés ni quién es. Ahora, este aumento de precio le pega a todo el mundo. Entonces, las medidas, a mi entender, ¿sí? Y es una opinión súper personal, tienen que ser medidas genéricas y que afecten a la mayor parte de la población. Y no importa si vos tenés tarjeta de débito o no la tenés, si sos formal o informal, si sos chico, grande o mediano, si vivís enfrente a la Rambla de Montevideo o vivís en Bella Unión. Te tienen que pegar a todo el mundo, porque vos necesitás... Primero que nada, que la economía empiece a funcionar mejor. Sí. Y segundo, que la gente tenga un poco de oxígeno. ¿Está? Entonces, para mi gusto, vos tenés un aparato que se llama Estado y lo tenés que hacer funcionar bien y aceitado en todos lados. Entonces, el Estado debería, por ejemplo, productos como la luz, ¿sí? Como el gas de garrafa, como las comunicaciones, como el agua. Tendría que empezar a apostar por ahí. Porque claro, también lo haces cuando vos precisás, lo pinchás por ahí a la gente. Entonces sabés que por ahí se da. Esa no es una canilla solo para sacar, ¿no? Uh-huh. Es también lugar para mandar señales. Entonces, no me parece que se diga esto es para. Este beneficio es solo cuando vos compres con tarjeta de débito. Porque cuando vos compras por tarjeta de débito, no se olvide la gente que está. El comerciante, Marcelo Peña, que es el señor comercio, el señor Luis Freda, que le compra a Marcelo Peña le debe, pero si yo compro una tarjeta ahí en el medio, que se va a llamar Banco A, que es rojo, claro, y es español, uh-huh, o Banco Naranja, que es de, sí, sí, de Brasil, sí, y así sucesivamente, salvo que sea el Brow, ¿está? Entonces, siempre están planteadas las y a Marcelo Peña le van a cobrar un porcentaje, ¿no? Sí, sí. Le van a cobrar un porcentaje. Y a mí, si me llego a pasar algo en la cuenta o no sé qué, también me van a cobrar algo, ¿eh? Porque siempre te cobran algo. Entonces me parece que hay un enamoramiento de determinadas cosas que hay que sacárselo. Yo quiero que a Marcelo Peña, que tiene un comercio en la Curva de Maroña, sí, le vaya, sí, mejor, y yo quiero que comprar más barato. Entonces, hay un beneficio sistemático al sistema financiero. Al sistema financiero. Y siempre va por ahí. Y es un lugar donde parece que para ahí no se puede tomar ninguna medida. Y eso yo sé que es algo que no la van a tomar a medida, pero que no la planteemos. Claro. Es impensado. Claro. Es impensado. Porque es un tema financiero que tiene una comisión entre la transacción tuya y mía. O sea, uh-huh, que es en cada venta muerde un pedacito. Es como si tuviéramos un dueño de todos los negocios del país. Y después, si yo o Marcelo Peña precisan cómo es un crédito, no nos cobran 2 pesos. Claro. Nos cobran una tasa astronómica. Tampoco ahí se toman medidas. Entonces yo creo que hay lugares donde hay rentas excesivas, hay lugares que se están beneficiando de todas estas políticas, y también se está beneficiando estas políticas por lo siguiente, el sistema financiero. Porque ustedes hoy leían la noticia de la BAT. ¿Sí? El Banco Central y cierta esta forma de la política económica piensan que la inflación también se contiene si yo regulo la cantidad de dinero. Si yo hago que haya menos pesos circulando, ¿sí? Van a aumentar menos los precios. ¿Tá? Entonces, ¿qué dicen? Ah, tenemos que tratar de que haya menos, que haya menos dinero circulando. Entonces, ¿qué hacemos? Pagamos más por los depósitos que hagan en el Banco Central. O sea, licitamos instrumento de deuda que se llama letra de regulación monetaria. ¿Sí? Letra de regulación monetaria. Y subían la tasa de interés. ¿Y quiénes compran esa letra de regulación monetaria? La gran mayoría de esas letras de regulación monetaria las compran los bancos. Entonces, ¿qué le está? El Estado le está pagando más interés a los bancos que antes. Sí. Entonces, subió la tasa de interés. O sea que por ahí se está beneficiando el sistema financiero también. Uh-huh. En base a algo que le paga el propio Estado. Entonces, tengo también lugar de beneficio por ahí. Hay momentos que hay gente que gana en estas cosas. Hay gente que le va bien con esto. Entonces, no es que todo el mundo le va a llamar con la suba de precios. Hay personas o instituciones o sectores, sí, en los cuales se ven beneficiados por esto. Y creo que para ahí la gente, por lo menos la función de quienes más o menos pispeamos algo de esto, es contarlo. Esto estamos conversándolo además en las previas del primero de mayo, ¿no? Donde se supone que los trabajadores, y ahí estamos incluyendo a los jubilados también, ¿no?, que son los trabajadores no activos, ponen su plataforma de sus reclamos, cuáles son sus reclamos, la situación que están viviendo. Pareciera que habría que pedir que se tomen medidas que vayan al corazón de la cosa, ¿no?, y que sean de más largo plazo. Digo, por ejemplo, esto que vos decías hoy, beneficios para los que están en determinada situación, de planes del gobierno, que son planes que se supone que son como de emergencia. Me acuerdo cuando empezó a hablarse de esto, se decía que era de emergencia. Pasan décadas y quedan viviendo en situación de emergencia, pero no se crean fuentes de trabajo, más bien se pierden. Por eso. No. Así que no hay tema de la economía real. Y ahora, hoy por hoy, perfectamente, tenés que agarrar y decir, bueno, mirá, los primeros tantos kilowatts de luz. Ahí está. Ahí tenés media. Son con las empresas. ¿Eh? Estamos hablando de las empresas del Estado. Las empresas del Estado. Sí. Ahí lo puede hacer el gobierno, no tiene que pedir permiso a nadie. Dos minutos, es así, mira, lo puedes firmar, si es que está en no sé dónde. Sí. Lo firmar de manera electrónica. Pero sí, se hizo. Ah, pero se puede hacer. Se puede hacer. Obvio. Es política, esas son medidas políticas. Y ahí no decís, vos querés tener 73 aire acondicionado, no. Lo primero tanto kilowatt. Después lo pagás, lo demás lo pagás. Después lo pagás o lo pagás más caro. Exacto. ¿Eh? ¿Sí? Todo eso se puede hacer, hay herramientas. Hay herramientas, lo mismo. Pero si desde el Estado, da para hablar mucho tiempo, si del Estado viene la idea de que si vos te colgás a la luz una familia que no tiene para comer, está justamente provocando que las tarifas no bajen. ¿Cómo vas a tomar una medida desde el Estado bajando justamente el precio, por ejemplo, del kilowatt? No. Cuando la idea es distinta, absolutamente, que no es en beneficio de la gente, ¿no? No, pero para mi gusto son las medidas que hay que, y es generalizada. Son las mínimas que se pueden tomar. Es la mínima. Yo qué sé, bajar, que la gente sea 300, 400, 500 pesos en la luz mañana, ¿entendés? Exacto. Y eso, y tenés esa espalda, ¿no? El kilowatt y el IVA en la tarifa de la luz. Y sacar el IVA esa parte, un montón de cosas. Sí. Tenés medidas para hacer para ayer. Y es así, es agarrarse, sentar y escribir una cosa que se llama decreto y firmarlo. Bueno, tenemos que ir terminando. Mauricio de la Unión dice y abre otro tema que no es tanto para acá, sino para otra mesa. Dice, al compañero Diego, la culpa no es del sindicato de Conaprole, la culpa la tienen los empresarios. Saludos. En Suárez y Agraciada está el gremio de Conaprole. Pueden preguntar por Luis Goichea y ahí le puede explicar por qué sucede eso en su barrio. Saludos a la radio y al invitado. No sé si Luis Goichea seguirá activo o se habrá jubilado, pero es un tema este de cuál es el papel de los sindicatos en situaciones como esta. Hoy estábamos hablando fuera de micrófono, a nivel de la salud pública, a nivel del transporte, a nivel de la UTE, mucha cosa. Me meto un segundo en eso. Sí, la leche de los 36 pesos, 37 pesos, es una leche que es un precio regulado. Sí. ¿Está? Yo como empresa, es lo que último voy a querer repartir, ¿está? Yo como empresa, no sé qué, lo mismo que el pan tarifado, ¿no? Es claro. ¿Está? Bueno, en otras épocas, el país tenía otras medidas. vos podés discrepar o no, pero en otras épocas tenía, decía, no, la leche va a valer tanto. Y venía la pesada, ¿no? Sí. Fíjate que la leche vale tanto. Ya está, sí. ¿Entendés? Y bueno, capaz que hay que volver a esa medida, ¿no? Y no tanto medida que si cruzás con 5 kilos, no 3 kilos, 8 kilos, ¿no? Entonces las podés tomar también. ¿Y quién te va a decir que no? Estás hablando de un estado vos, con iniciativa. Que vos agarres y digas, oh, mirá, cosas básicas, arroz de tal tipo, ta, ta, ta. Tal es el precio. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, viste? Sí, porque sí, esa misma leche vos la podés transformar en un queso y mandarla, exportarla a Francia. ¿Entendés? Sí. ¿O no? Sí, sí. Y le ganás más plata. Siguen llegando los mensajes, leo alguno más. No te olvides que también sacando dinero físico se ahorra en la reposición por la rotura de los mismos, que son caros y los hacen en el exterior, dice Edgardo de Brazo Oriental. Ana dice, no, Freda, la gente no va a decir basta a estos atropellos. Del Estado la gente necesita no solo informarse, también participar, proponer, disponerse y sobre todo el día activo, dice Ana. Buen día, dice Juan de Sangrilá, clarito como siempre, abrazo. Y con esto cerramos. Es el último mensaje que tenía para leer, que llegó mientras hablábamos. Gracias, bueno, y hasta la próxima. Gracias a usted, vamos.